Unidad, unidad en la lucha popular. A continuación, un compañero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra va a hacer uso de la palabra, el compañero Felipe. Compañeros y compañeras, reciban un saludo fraterno del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Sabemos hoy, este día o esta semana, del preso y desaparecido internacional. Pero yo quisiera dejar más claro, de muchas participaciones que han hecho, es que esto no es una solidaridad. Esto es un compromiso de todas las organizaciones que luchan por quitarse el yugo de estos malos sistemas. Yo os invitaría a todos los compañeros de las organizaciones aquí presentes, que hagamos nuestra esta lucha por localizar a nuestros compañeros desaparecidos. No es uno ni son dos, son miles de compañeros presos desaparecidos que hasta la fecha el gobierno federal, como el gobierno estatal, el gobierno local del Distrito Federal, no han hecho nada por ubicar el paradero de nuestros compañeros. Sabemos de antemano, lo decía por allí anteriormente una compañera que había tomado la palabra, si fuera un desaparecido de algún funcionario de este gobierno local o del gobierno estatal o de aquellos todos esos reptiles empresarios que aplauden a este mal sistema, en 2-3 días ya tuviera noticias de sus desaparecidos o de su muerto. Pero como somos los pobres, como somos los jodidos, como somos los que gritamos y levantamos la voz en contra de este maldito sistema, por eso es que no hay justicia para nosotros. Nosotros como Frente de Pueblo hemos sufrido represión, hemos sufrido encarcelamientos, hemos padecido torturas y conocemos la actuación de este mal sistema que hoy, entre comillas, nos gobierna. Es así como yo les pido que hagamos nuestra esta lucha y que no solamente la tomemos como una solidaridad, sino como una obligación dentro de la lucha social. Hoy en últimas fechas, aparte de todos los compañeros que han estado enumerando, el compañero Teodulfo Torres aproximadamente lleva 2 meses, si no mal recuerdo, que desapareció. El compañero hasta la fecha no hemos tenido noticias del gobierno local, de su ubicación, donde se encuentra el compañero. Creemos y decimos que tenemos que estar a la expectativa, que tenemos que estar continuamente participando y luchando para buscar a nuestros compañeros. Tampoco queremos pasar desapercibido lo que en estos días ha pasado con los jóvenes del barrio Bravo de Tepito. También le queremos decir que como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, también nos duele lo que les está pasando a los familiares. Queremos decirles también que nos sumamos al dolor que sufre la familia de nuestro compañero Teodulfo Torres, que en muchos plantones, cuando el Frente de Pueblos tuvo sus presos en las cárceles, Teodulfo fue uno de los principales compañeros que estuvo presente, que estuvo activando. Y sabemos que por lo mismo, por su activismo que ha tenido durante mucho tiempo, también hoy sabemos que es uno de los principales testigos de lo que le pasó a nuestro compañero el 1 de mayo, a nuestro compañero Cuy. Por eso le pedimos y le exigimos a este gobierno del Distrito Federal que haga todo lo posible, o lo que supuestamente, entre comillas, tienen como gobiernos de inteligencia, como investigadores de inteligencia, que los echa a andar. Porque volvemos a decir, si fuera alguna persona, algún familiar de ellos, de inmediato tienen resultados. Pero como somos nosotros, no hay resultados, no hay justicia. Entonces, compañeros, les invito a que hagamos nuestra esta lucha y que no descansemos hasta saber el paradero de nuestros compañeros. Un saludo fraterno del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Presos se los llevaron! ¡Vivos los llevaron! ¡Vos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!